maestros ascendidos. Por sus obras se conocerán, obsérvenlos y a través de sus obras, acciones y pensamientos ustedes sabrán si son verdaderos o no. El verdadero maestro no manipula, no obliga, no pide, no se muestra, no aclama, no abusa, no promete, no exige, no miente. 10. Vivan bajo las normas universales. Es un código, una fórmula que no cambiará en la eternidad de la existencia. Así fuimos creados y así salimos del Creador, somos positivos. Esta es la fórmula que jamás mudará, seremos eternos y genéticamente los mismos. Vivir bajo las normas universales es continuar el trabajo que nuestro Creador nos encomendó y debemos hacerlo cada vez mejor. Nosotros todos los hijos pensamientos diseminados en el cuerpo universal somos los mismos y siempre lo seremos. Nos hemos dividido en millones de hologramas para conocer y viajar a los confines del universo. Somos los mismos y siempre lo seremos. Somos los pensamientos de nuestro Creador, ejecutando y plasmando sus ideas. Nosotros hemos construido absolutamente todo lo existente y continuaremos haciéndolo en la eternidad de nuestra existencia. Somos los seres uno, aquellos que el principio único creó y los llamó hijos. Despierten. Recuerden quiénes son. Son los hijos del Creador y como tales son la luz del conocimiento, entendimiento y amor. Es hora que sepan la verdad y hora que regresen a donde pertenecen. La vida que llevaron hasta ahora fue una ilusión pasajera que los hizo dormir en el ensueño de la fantasía. Un ángulo obtuso llamado subconsciente. 11. Sean conscientes del futuro. El futuro son ustedes, porque ustedes llegaron del futuro. Todo lo que ustedes recuerdan, todo lo que son y todo lo que está grabado en sus mentes son ustedes mismos. Cuando llegamos aquí a la célula Tera sabíamos lo que iba a ocurrir, siempre lo supimos y a pesar de todo, realizamos la labor que nuestro Creador nos encomendó, curar las 7 células que se habían enfermado de ambición. Ustedes están regresando al futuro, de donde todos salimos. Todavía han de pasar la última fase, esta consiste en dejar a la célula Tera completamente restablecida y curada, para nunca más recaer y no permitir que el virus ambición la ataque. La última fase son los 7000 años del alineamiento y es aquí que ustedes despertarán completamente. En este periodo descubrirán la verdad de la existencia y solo aquí podrán regresar a quien les dio la vida y existencia.